Durante los años previos al terremoto de San Francisco en el año 1906, las iglesias adventistas del séptimo día en San Francisco y Oakland, estado de California, como atareadas abejas eran dedicados siervos de la comunidad. Sus miembros estaban involucrados en visitar a los enfermos y a los indigentes. Buscaban hogares para los huérfanos y trabajo para los desempleados. Cuidaban a los enfermos y enseñaban la Biblia de casa en casa. Y además de todo eso, distribuían literatura cristiana y daban clases de vida saludable. Las iglesias también organizaron una escuela para niños en el sótano de una casa de reunión en Laguna Street. Mantuvieron también una casa de obreros y una misión médica. Tenían una tienda de alimentos saludables junto con una cafetería vegetariana. Otra idea que pusieron en práctica fue la de un barco misionero en el puerto local, y a menudo los ministros realizaban reuniones en grandes salas de la ciudad. Elena de White llamó a esas dos iglesias de San Francisco y Oakland las colmenas. ¡Qué ejemplo poderoso de lo que deberíamos y podríamos estar haciendo ahora como miembros mientras esperamos la segunda venida de Cristo! Pues estamos seguros que nuestro Señor va a volver. Eso lo sabemos. Pero la pregunta crucial para nosotros es, ¿qué estamos haciendo mientras esperamos? Y en respuesta a estas preguntas claves, el destino de nuestras almas pende. Así que busca tu Biblia y en un momento más regresaré. Lecciones de vida. Un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. La pregunta es, ¿qué debemos estar haciendo hoy como individuos y como iglesia mientras esperamos el regreso de Cristo? Comenzaremos nuestro estudio con un versículo central que está en Romanos capítulo 12, versículos 11 al 13. Sígueme, por favor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Los discípulos acababan de admirar la escena gloriosa de los rayos del sol reflejándose en el templo. Jesús, queriendo centrar su atención en las realidades que enfrentaría la iglesia cristiana en un futuro próximo y al final de los tiempos, crípticamente les dio una dosis de realidad al decir, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sorprendidos por su comentario, los discípulos preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús entonces les dice lo que aparece en San Mateo 24, 4 al 31. Las cosas que deben esperar ver en el mundo antes de su regreso. Y al revelar las señales, Jesús advierte, pero aún no es el fin, dice, no es el fin. Y todo esto será principio de dolores. La respuesta directa a la pregunta de los discípulos viene en el versículo 14. Y el versículo 14, San Mateo, nos dice algo maravilloso. Es lo que detona todo en el universo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sí, en este discurso, los primeros 35 versículos de Mateo 24 nos motivan a tomar las señales en serio, pero Jesús también nos dice cómo tenemos que esperar el fin del siglo. En otras palabras, no hemos de sentarnos a esperar su venida como nos sentamos en una parada de autobús o esperar que el autobús pase a buscarnos. No, de ninguna manera podemos sentarnos a esperar. Aún tenemos mucho que hacer mientras aguardamos la segunda venida del Señor. Hay varias parábolas. Y voy a mencionar solamente tres que Jesús mencionó y vamos a verlas a continuación. Porque cada una de ellas habla de lo que el pueblo de Dios debe hacer mientras espera la segunda venida de Jesús. Entonces tenemos que preguntarnos como individuos y como iglesia,

y al siervo inútil echado en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, es claro esto. Esto es algo serio. El no usar los talentos que Dios nos da para el avance de su reino es algo grave a la vista del cielo. Pero, ¿sabes? Hay algo más en nuestra actitud hacia los necesitados. Es cierto que somos salvos por la gracia, pero seremos juzgados por las obras. ¿Es esto bíblico? Vamos a Mateo 25, 31 al 40. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces el Rey dirá a los de la derecha, de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea que Jesús aquí empieza a exhortar a sus discípulos acerca de la forma en que sus verdaderos seguidores esperan su segunda venida. Durante este periodo, los discípulos de Jesús siempre estarán listos, pero deberán mostrar amor, cuidado y respeto mutuo mientras esperan. Se mantendrán alerta, se prepararán para el futuro y serán responsables de su propia condición espiritual. Y es más, multiplicarán los recursos que Dios ha puesto en sus manos, invertirán sus talentos y dinero en la causa de Dios y respetarán el verdadero carácter de su amoroso Creador y cuidarán de sus hermanos más pequeños. La palabra de Dios nos insta a esperar su regreso reavivados y reformados. San Pedro habla mucho del regreso de Jesús, la esperanza bendita. En su segunda carta, capítulo 3, versículos 10 al 14, leemos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, según sus promesas, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. O sea, mis amados, que el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Aunque no podemos hacer el trabajo del Espíritu Santo en llevar a la gente al arrepentimiento, hemos sido llamados a llegar a ellos con el mensaje de salvación, que de ser aceptado, dará lugar al arrepentimiento. Una cita maravillosa. Dice, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Sí, nuestra primera obra. Nosotros como miembros de iglesia necesitamos estar en una actitud de arrepentimiento. Y el arrepentimiento es parte del proceso de reavivamiento y reforma. El reavivamiento significa volver a la vida, ser renovado, restaurado. La reforma significa ser reconfigurado, restaurado, ser una nueva creación. Los pasajes de cómo debemos esperar ilustran las condiciones y los resultados del reavivamiento y la reforma. Por ejemplo, las 10 vírgenes necesitaban ser reavivadas, despertadas del sueño. Las vírgenes insensatas necesitaban aumentar la capacidad del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Sabes que cuando nos humillamos, matamos el egoísmo, oramos desinteresadamente, estudiamos la palabra de Dios y la compartimos amorosamente con otros, ya sea en palabra y en acción, aumentamos nuestra capacidad para ser llenos del Espíritu Santo con el poder de la lluvia tardía. Sin embargo, es posible estudiar la Biblia por horas y aún así ser personas egoístas. Podríamos orar por revivamiento y por la lluvia tardía, pero egoístamente quererla para nosotros mismos y nunca nos será concedida. El revivamiento siempre conduce a la preocupación desinteresada por los demás. Cuando seamos llenos del Espíritu Santo, llegaremos a ser discípulos reformados, apasionados, enfocados en la misión y en el servicio. Necesitamos revivamiento y reforma en nuestros corazones, en el estudio de la Biblia y en nuestro enfoque de pedir al Espíritu Santo en abundancia como la lluvia tardía. Pero como iglesia también necesitamos revivamiento y reforma en nuestras actitudes y métodos. Necesitamos revivamiento y reforma en nuestra actitud y nuestros actos hacia los más pequeños. Todo esto ha sido el enfoque de las lecciones de esta serie, mis amados. Mientras pasan los años, ¿cómo podemos mantener siempre ante nosotros la realidad y la urgencia de la venida del Señor? Me viene a la mente lo que dice el apóstol aquí, Santiago, en el capítulo 2, versículos 14 al 16. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Yo no sé qué decir a esto, pero más claro es imposible. Mis amados, la misión de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, como se expresa en la política de trabajo de la Relación General, es, se dice claramente, hacer discípulos a todas las personas, comunicando el Evangelio Eterno en el contexto del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12, llevándolos a aceptar a Jesús como su Salvador personal e invitándolos a unirse a su iglesia remanente, enseñándoles a servir al Señor y preparándoles para su pronto regreso. La predicación, la enseñanza y la sanidad son los métodos sugeridos para proseguir con esta misión. Bajo sanidad, la política de trabajo dice, afirmando los principios bíblicos de bienestar total de la persona, hacemos una prioridad en la preservación de la salud y en la sanidad de los enfermos, y a través de nuestro ministerio a los pobres y oprimidos, cooperamos con el Creador en su obra compasiva de restauración. Hay una cita maravillosa, mis amados, que no podemos pasar por alto. El mundo necesita hoy lo que necesitaba 1900 años atrás. Y esto fue escrito hace como 100 años. Esto es una revelación de Cristo. Se requiere una gran obra de reforma y solo mediante la gracia de Cristo podrá realizarse esa obra de restauración física, mental y espiritual. ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Después de escuchar un seminario que presentó al Ministerio de Jesús como modelo y misión de su iglesia en los últimos tiempos, un miembro de iglesia hizo esta declaración. Dijo, en este lado del mundo no estamos muy abiertos a nuevas ideas y formas de hacer las cosas. Lo que hemos escuchado esta semana acerca de seguir el método del Ministerio de Jesús, en realidad no es nuevo, es una idea vieja, solamente que nosotros la hemos olvidado. pregunto, ¿estás listo, estás lista para la cosecha que nos espera? La palabra de Dios nos habla de una última generación que verá cosas maravillosas. Verá el descenso del Espíritu Santo o la lluvia tardía y la predicación a todo el mundo. Y mi ruego es que nosotros seamos esa última generación. ¿Será esto posible en poco tiempo? Yo creo que sí. Bueno, si tú hubieses visitado Egipto unos 4 meses antes del Éxodo, verías todo igual como fue en los últimos 400 años. Pero en un lapso de 3 meses, el pueblo de Dios estaba saliendo hacia la tierra prometida. Algo grande ha de ocurrir con nosotros o sin nosotros. Ponte a pensar en ciudades como Tokio, Yakarta, Mexico City, con más de 30 millones de personas. Pregunto, ¿crees que hay por lo menos un 10% de personas sinceras en esas ciudades? ¿10%? Yo creo que hay más que eso. ¿Cuánto es el 10% de 30 millones? Unos 3 millones. ¿Y apenas tenemos unos 3.000 adventistas en Tokio? ¡Qué desafío! ¡Qué oportunidad! San Juan 4, 35 al 38. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermano y hermana, amigo y amiga, si esto fue cierto en el primer siglo, mucho más cierto es en el siglo XXI. El hecho es que no conocemos los corazones de la gente, no sabemos cómo el Espíritu Santo ha estado trabajando en sus vidas. Podríamos mirar a varias personas y pensar que tienen un largo camino para recorrer antes de estar listo para la cosecha, cuando en realidad lo único que necesitan es alguien para que los inste a hacer un compromiso con Jesús. Hay una batalla por el corazón y por la mente de cada ser humano, y Dios está llamando a ayudar a gente a elegirlo a Él. Hace muchos años, el autor inglés Charles Dickens escribió un libro titulado Historia de dos ciudades. Estas dos ciudades eran Londres y París. Y en cierto sentido se podría decir que la Biblia es también una historia de dos ciudades. En este caso, las dos ciudades son Babilonia y Jerusalén. En Apocalipsis 14:8 y Apocalipsis 18, el apóstol Juan describe a Babilonia. Ella ha sido el hogar de demonios, guarida de espíritus malignos. Ella ha causado que toda nación cometa adulterio espiritual. Su condena ha sido pronunciada y se ha declarado su caída. Esta ciudad, símbolo de maldad, apostasía y rebelión contra Dios, será derrotada y destruida un día. Pero la segunda ciudad es la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis 21:22. Esta ciudad alberga a los que han elegido al esposo y han rechazado el egoísmo y adulterio espiritual de Satanás y sus seguidores. Y por la gracia de Dios, los redimidos han obedecido sus mandamientos y reflejan la fe de Jesús. Su paciencia y su afán por abarcar el ministerio de Jesús les permitió degustar el reino de los cielos en la tierra. Ellos han sido salvados mediante la fe en Jesús. La justicia de Cristo los hizo dignos del cielo y su cuidado por los más pequeños ha sido la manifestación externa de la fe salvadora. Jesús nos dijo cuáles serían las señales del fin antes de su regreso. Y sabes, no son muy buenas. Guerras, rumores de guerra, pestes, etc. Si la gente usa la excusa del mal para rechazar a Dios, sin duda tienen un montón de excusas ahora y tendrán más excusas mientras nos acercamos al final. Por lo tanto, es aún más crucial para el pueblo de Dios, los que dicen ser sus seguidores, reflejar su carácter al mundo y ayudar a las personas a tener una mejor visión de quién es Dios. Escucha este párrafo. Si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad, donde ahora hay una sola. ¡Oh, qué declaración! tan simple pero potente con respecto al alcance y a la testificación. Amado y amada, mientras esperamos la segunda venida de Jesús, Él espera que los miembros de su iglesia prediquen y vivan el Evangelio. Que invirtamos nuestras vidas y nuestros recursos en su obra. Que amemos, respetemos y cuidemos de las personas y que nos entreguemos plenamente al Espíritu Santo. Este es un testimonio que ningún argumento en el mundo puede anular. Creo firmemente, amado y amada, que el libro de los Hechos de los Apóstoles, tal como está en la palabra de Dios, yo creo que es un libro incompleto. ¿Por qué digo esto? Porque tengo la seguridad que los capítulos más gloriosos están próximos a escribirse. Y finalizo con estos dos versículos, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y ahora, Apocalipsis 22:21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que esta sea nuestra experiencia. Servir mientras tenemos oportunidad. Habrá solo una cosa que lamentaremos y será porque no hice más por Jesús cuando tuve la oportunidad. Y si este es tu deseo, acompáñame en oración. Oh Padre Celestial, gracias por amarnos tanto. Hemos visto durante esta serie, durante esta temporada de lecciones de vida, cómo ser una influencia en la comunidad, cómo alcanzar a las personas, cómo llegar a los corazones, cómo ir a las grandes ciudades. Queremos más que cualquier cosa en este mundo seguir el método de Jesús. Queremos que tú nos bendigas en nuestras labores, por eso no queremos apartarnos de lo que nos has aconsejado. Y mientras esperamos tu regreso, el regreso de tu Hijo, oh Padre, queremos seguir las indicaciones dadas en estas tres parábolas. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda muy pronto el último sermón, muy pronto la última campaña de evangelismo, el último estudio bíblico y el último bautismo. Y se habrá cerrado para siempre el paréntesis anómalo que vivimos hoy y habrá comenzado la eternidad. Y lamentaremos solamente el no haber hecho más por Jesús cuando tuvimos la oportunidad y hoy es el día de oportunidad. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y este programa. Dios te bendiga, recuerda. Y recuérdalo siempre. Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.